desde Hurlingham. El Buscador. Un programa de música. Idea y conducción, Horacio Maniaco. El Buscador. No sé si me senté en la silla que se achica. Puede que sí. Acá hay una silla que engaña y que uno se sienta. No, me parece que no. Sí, es esa. Es esa. Uno termina de rodillas. De rodillas. ¿Cómo le va, señor Patricio Campos? Buenas noches, Horacio. Esto estamos es... a las apuradas. Se nos sí, complicaron algunas cosas, pero se nos complica. Siempre hay música. Y por suerte tenemos los discos sobre la mesa. Sí. Siempre se complica un poco cuando vos tenés, te confías en algo que es un formato digital. Claro. Y te confías en que uno no es digital. Uno exacto. Uno es un ser humano. Es un ser humano que no entiende de ceros y unos. Y bueno, pero a ver, por suerte había cosas. Sí, porque había cosas. Uno viene con un listado y dice, sí. Ojo, sí. Yo venía en el tren hace un rato, sí. Pero recién se lo comenté que vendían MP3, casi le traigo un compilado de reggaetón. De reggaetón. Para, claro. Si teníamos que subir un poco. Tenemos que salir con reggaetón. Ánimo, pero tenemos, no. Tenemos reggaetón, tenemos Por su Hijeco y hay dos discos de Steve Bay. Claro, exacto. No, pero bueno, vamos más o menos. Mire cómo estoy casi de rodillas. No. ¿Tiene no. lentes nuevos? No, solo que traje la otra vez. Ah, bueno. Lo que pasa bueno. Es que ahora como oscurece más temprano, se me complica más. Se complica más cosas. La visión. Bueno, no, porque lo veo con los lentes, no lo había visto anteriormente con los lentes y bueno, así estamos. Bueno, a ver. Y vamos a empezar con otra cosa. Sí. Lo vamos a dejar para la semana que viene. No hay problema. Pero tenemos algo muy lindo para empezar. Uh-huh. Y es una banda que se llama Mégaphone ou la Mort. Sí. Que es una banda que, digamos, tiene sus antecedentes en la Argentina. Creo, si no me equivoco, es el guitarrista y el baterista. Que formaron parte de varias bandas locales. La Rosa de Cobre. La Rosa de Cobre, por ejemplo. Estuvieron en Chiquero, en Expreso Nova, en Los Subterráneos. Sí. Y también en La Rosa de Cobre. Me acuerdo de Chiquero, una banda de los 90 que me gustaba. ¿Sí? Ajá. Y bueno, estos se van a vivir a Barcelona y sí. Hacen una banda que se llama Mégaphone ou la Mort. Ajá. Y de ahí vamos a escuchar un tema que se llama Luther. Bueno. Luther, muy lindo tema. Ahí va. Esto es El Buscador. Se fourvoyer 10 ans dans des impasses, sans se soucier de laisser une trace. Arrogance à l'opprimant son snobisme, vive le parisianisme. Demeurer ivre de sa vie, sans anesthésie. On fait le pont, mais il va falloir lutter. On fait le pont, mais il va falloir. On fait le pont, mais il va falloir lutter. On fait le pont, mais il va falloir. Le parisien s'en bat toujours à fond de dépression. Ça commence à Belleville. Galbastille, Saint-Germain, les champs. J'ai pas choisi mon temps. Vivre apathique, y'a pas à la technique. 4.1 Blog. Explore el espacio. Explore la radio. El buscador. Con la conducción de Horacio Mañaco. Estamos escuchando de fondo ahora el tema Sunday Kid, ¿verdad? Sunday Kid de Megafono La Morte. Un disco del 2008, ¿no? Del 2008, Camarada sí. Camarada Coma, ¿se llama algo así? Sí, una Camarada Coma, me Le parece. Mandamos saludos a Ripo, que son amigos de Ripo. Es cierto, le mandamos una un saludo. Una muy buena banda. Está muy bueno como suena, muy lindo, sí. Muy lindo. Y muy trabajado, me parece. Sí, sonido, ¿no? Sí. Y están en activo, estaba mirando su sitio de internet y parece que están metiendo mucho concierto. Está bueno que... Bueno, Ripo, bueno. Cuando Ripo estuvo por allá, creo el año pasado, estuvo con ellos ahí tocando, ensayando. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Así que no, muy interesante. Vamos a pasar a otro tema que se llama Pina Pellicer, del mismo disco. Uh-huh. Pina Pellicer se llama el tema. Mira usted. Y... nada, presten atención, es una banda que se llama Megafon ou la Morte. Megáfono Muerte. Está para los documentales de Jacques Cousteau, usted. Sí, totalmente. Es un misterio el de Jacques Cousteau de por qué en la traducción lo ponían con acento. Sí, sí. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué la traducción tenía que tener acento el tipo? Hablaba todo así, decía Philip. Me acuerdo, pobre, estaba documentado la muerte del hijo. Es verdad. Horrible, es verdad, sí, horrible, verdad, Jacques Cousteau. Gran nombre para una banda. Sí. Jacques Cousteau. Vamos a escuchar a Megafon ou la Morte. El tema se llama Pina Pellicer, ¿sí? Esto es El Buscador, estamos con Patricio Campos por FM Blog en el 94.1 MHz. Se pueden comunicar al 4452-3251 o escribir en nuestra página de internet, ahí a la derechita, donde dice nombre, ahí pongan, ahí está, acaba de hacerlo Ricardo Gre. Saludos. Into some stylish fragrant madness. Telling stories through us. Telling stories through us. Telling stories through us. Those holding eyes. Telling stories through us. Un mismo camino. Un solo sentido. Un solo canal. Blog FM Radio 94.1. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. Bueno, acá estamos de nuevo al aire. Recién estábamos escuchando Megafon ou la mort de la banda Megafon ou la mort. El tema era Pina Pellicer. Y el tema anterior era Luther. Están en un disco. Camarad Coma, Camarad 2008. Coma, 2008. Sí. No, una muy banda bien. Muy interesante para tener en cuenta. Muchas veces este tipo de bandas no. Es muy difícil llegar, digamos, que te las difundan, está sí, muy interesante. Exacto, y aparte, digamos, es multicultural, tiene claro. Temas en inglés, temas en francés. Residen en España, o sea que sí, sí, sí, interesante. Sí, sí, sí, bueno, pero tiene, me parece, el espíritu barcelonés, ¿no? Esa cosa sí. De multicultural, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tenemos acá, me acaba de prestar el señor Patricio Campos sí. Este disco, este libro que se llama Gente que no. Sí, señor. Y prometo hacerle una leída. Me parece que algunas cosas están media... Fané, ¿no? Me contaste que alguna sí, información no era sí, muy... Sí, algunos capítulos están más interesantes que otro. Otro es medio tirado los pelos. Ajá. Pero bueno, vamos a ponerle... Interesante, habla de la movida post-punk en Argentina, en los 80. Sí. Varias bandas, Sentimiento Incontrolable, Los Corrosivos, Uno por Uno. No encuentro los en pillos, ningún lado el nombre... Don Cornelio. El nombre del que lo escribió. No, porque en realidad es como un compilado de autores. Ah, caramba. En realidad esto viene a continuar, sigue una línea de un libro que se llamó La manera correcta de gritar, que era la historia del ska y el reggae en Argentina. Sí. Que estaba compilado por Daniel Flores, que es el tecladista de Satélite Kingston. Sí. Ese libro está mucho mejor logrado, mucho más armónico. Estos son como relatos sueltos, es como si estuvieras leyendo una revista prácticamente. Algunas cosas están más logradas que otras. Pero está interesante para saber de algo, de una movida que acá... Dejó cosas muy interesantes que hemos pasado más de una vez. Sí, sí, Don sí, Cornelio, Dos Pillos. Totalmente. Y acá los Corrosivos, que también alguna vez lo vamos a pasar, que hay cosas muy interesantes. Hoy lo podemos pasar. Sí, ya que porque estamos... venimos. Sí, tenemos una cosa muy interesante, Los Corrosivos, para pasar. Está bueno, ¿cierto? Está bueno eso. Y lo que estamos escuchando de fondo es una banda que se llama TV on the Radio, sí. Que milagrosamente se presentó en la Argentina haciendo el soporte. De los yo lo miro extrañado y no me acordaba. Sí, gran concierto. Gran concierto. Usted sabe que yo me los crucé a los Beastie Boys cuando vinieron en Talcahuano y Córdoba, un jueves a las 4 de la tarde, entrando a un supermercado. Muy altos los Beastie Boys. Sí, sí, sí. Muy había dos de los tres Beastie Boys. Ajá. En una situación no particular, ¿no? En vez de estar, no sé, en Los Ángeles, ¿no? Estaba en Buenos Aires. Pero eran los Beastie Boys. Sí, sí, era. ¿Seguro? Era. Sí. Sí, sí, sí, sí. Me pasaron por en atrás. Un supermercado, ¿y qué iban a comprar? Y qué sé yo, veo que los rockeros andan estas andan, cosas raras, sí. ¿No? Semillas de lino, ¿qué era buscar? No sé, porque hay uno de ellos que es budista, que claro. Tiene problemas de salud. Adam Yut, ¿no? Adam, sí, tiene problemas de salud, serios problemas de salud. Bueno, no sabía que TV on the Radio había venido con él, no me acordaba. Sí, sí, sí, TV on the Radio, impresionante, una banda, lo que el sentido de la palabra electricidad... Estaba dado por esa banda en vivo. Sí. Impresionante. Otra show. Cuestión de... Estamos con las bandas multiraciales, ¿no? Sí. Y aparte hay algo que... yo me acuerdo que lo pensé en el momento que veía el concierto. Yo digo, a ver... Y agarré... La ecuación fue... Negros haciendo rock. Sí. ¿Cuántos hubo? No hubo tantos. Rock, ¿eh? Ajá. No hubo tantos. Todos los que fueron, todos los que se acercaron... Hicieron un pequeño daño, hicieron. O sea, sí. Hicieron... Huella, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. No hablemos de soul, no hablemos de funk, no. Rock. Bueno, en el caso de TV on the Radio, a mí lo que me gusta es que ellos, en sus discos, tienen ese coqueteo con el dub, ¿no? Muy interesante. Bueno, de hecho, hacen temas de una banda que vamos a escuchar más tarde. Sí. Una banda oscura del post-punk. Estamos sí, con el post-punk hoy. Sí. Y me parece muy interesante. Bueno, ellos estuvieron en el último disco Massive Attack, en Heigoland, en el primer tema, Pray for Rain. Sí. Canta el cantante Tibon Derrey. Ah, es un cantante impresionante. Sí. Parece, ¿sabes sí. qué parece? Parece un predicador. Sí. El movimiento del cuerpo en los temas es sí. un predicador. Bueno, y es una banda para volver a ver. Ojalá que alguna vez la traigan, ¿no? Impresionante. Y la verdad sí. que el concierto de esa noche, el concierto de los Beastie Boys, me pareció una porquería. Al lado de Tibon Derrey fue, sí. o sea, era un concierto de 5 puntos, pero claro. pero fácil, fácil. Bueno, el motivo de Tibon Derrey es que sacaron un disco nuevo. Sacaron un disco nuevo y el disco, la verdad, que está bastante bueno. Sí. Está bastante bueno. Está muy bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos temitas. Dale. ¿Sí? El primer tema se llama Second Song, o sea, el primer tema se llama Segunda Canción. Es un despropósito, pero es así. Y el segundo tema se llama No Future Shock. Estos son los Tibon Derrey, el disco hace nada que salió. Y la verdad que es un disco piola, interesante sí. y... Ahora mismo voy a buscar un video de YouTube y lo cuelgo en la página. Sí, hay un documental, lo va a buscar. ¿También? Ah. Un documental que pasa en todo el disco. Sí, pero bueno, tampoco. No, bueno, la gente no va a estar 59 minutos mirando eso, ¿no? Javes, acá estamos pasando música. Por eso. Seguimos en El Buscador, Tibon Derrey. Confidence and ignorance approve me. Define my day today. I've tried so hard to shut it down, lock it up, gently walk away. Appetites and impulses confuse me. Decide my day today. Now my body says it's over. Shaking hands move to tear my face away. When the night comes, I'm feeling like a pyro, and I know stable's my survival. When there's music all around me, and I haven't got a single word to say. And then the light shines, it's gleaming like a bottle, and Lord knows I tackle it full throttle. May I illuminate nameless, faceless saints of these odd and open graves. Every lover your credit. Offer to me a kiss to pop your pills and smoke your pipe. And after the war broke your piggy bank, all the bastards broke the world this time. So we sleep with our guns, and no job won't get done, but we're in the middle of the city, in the middle of control, your damn control, till it blows your mind. Oh, dance, don't stop. Oh, do the no future, do the no future shot. Don't stop. Oh, do the no future. Oh, yeah, well, blow your top. Oh, do the no future. Did they really cop a feel before they brought you land? You are like an Irishman, we searched around the world, looks like the mail gone. Yeah. Cultural. No somos quienes vos creías que deberíamos ser, ni somos lo que creemos ser, pero somos quienes tenemos que ser. Si tan solo fuéramos el ser solo por ser, no seríamos lo que somos, pero somos, fuimos, estamos, seremos y seguiremos siendo. ¿No entendiste? Nosotros tampoco. FM Blog. Entes de radio. El Buscador. Un programa de música. We'll be right back. Bueno, recién estábamos escuchando del disco editado hace días nada más, que se llama Nine Types of Light, de los TV on the Radio. Dos temas. Primero Second Song y después No Future Shock. Este disco, Nine Types of Light, todavía no tiene edición nacional. No sé si la va a tener. Puede ser, porque... ¿Quién lo edita? Interscope, me parece que lo edita. Interscope. No sé quién lo edita acá, ese sello. Puede ser, acá se editan cada cosa, a veces también. Y, ¿cómo se llama el personaje de literatura que chupaba la sangre de los jóvenes para levantarse? ¿Él? ¿El conde? No. Usted está hablando de... Yo le iba a tirar otro más bizarro, pero... No, pero lo que ha pasado con David Bowie es que David Bowie dijo, yo quiero grabar con los TV on the Radio. Ah, bueno, Bowie. Yo quiero grabar con ustedes. Y los TV on the Radio dijeron, bueno, ¿querés venir a grabar? Sí, tenemos un tema. Y los pusieron en el primer disco. Tenés razón. Hay un tema con Bowie. Es verdad. Esa capacidad de David, ¿no? De... ¿Qué me está de chupar mirando? La sangre. El conde David. Siempre eso lo quería decir. Los Rolling Stones también han... Bueno, lo hizo con Trent Reznor también. ¿Se acuerda del disco Early? Sí. Donde igual él coquetea mucho con el Drone and Bass, que estaba tan en boga en ese momento, sí, con bandas como Ronnie Size. Una onda muy interesante que había en ese momento. Sí, estaba bueno. Lo que pasa es que me pasa con Ronnie Size, que hoy lo escucho uno y... ¿Te suena, no? Era de momento. Es estilo de momento, ¿no? Claro. Otras cosas no... Pasa que les pasa por arriba el estilo. Bueno, ahora estamos... ¿Y qué estamos escuchando? ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Porque TV on the Radio tocaba covers de Bauhaus. Ajá. Y lo que estamos escuchando y tengo en mis manos es el disco debut de Bauhaus. Estamos en el lugar que llamamos el disco debut. El disco debut. Que todavía no tenemos un nombre más lindo... Como para llamarlo de otra manera, bueno. Se llama el disco así. Este disco se llama In the Flat Field, fue editado en el año 1980 por el sello 4D, un sello pionero. Totalmente. ¿Eh? Y aparte muy marcatorio de toda una época, sí, ¿no? Bueno, y este disco, bueno, Bauhaus es una de las bandas más trascendentes, lo que es el post-punk inglés de esa época. Los Bauhaus, Kevin Hankins en batería, David Jay en bajo... Daniel Ash en guitarra, sí, y Peter Murphy en voz. Peter Murphy vino hace 3 años en un show muy lindo que dio en el Gran Rex en el mes de febrero, me acuerdo. Me parece que antes había venido Murphy, ¿no? No. ¿Primera vez? La primera vez, sí. Bien, y tocó bien algunos temas de Bauhaus y la gente estaba enardecida por esos movimientos vampirescos. Sí, totalmente. De Peter Murphy, con mucha influencia también de Bowie, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a escuchar algo, vamos a recorrer un poquito de ese disco. Yo creo que un disco debut, como dijimos alguna vez, el tema inicial es fundamental. Yo creo que sí. Da una pauta de... Aparte hay algo, pasa algo con el CD, el tema inicial es fundamental. Sí. Es fundamental. Vamos a escuchar... Es una putada, perdón, lo que digo. No, está bien, digamos, está bien. El tema 11, 12, por ahí es buenísimo, pero si pero el 1 a 1... Claro, no levanta, ¿viste? Pero es un problema del CD. Después tenías en el vinilo tenías el lado B como lado A, para, lado B, ¿no? Que podías jugar con... Claro, el CD es más complicado. Vamos a escuchar el tema que abre, se llama Dark Entries. Ahí va. El buscador. sleeping on the tumble. We got reading through the notes in the book. It wasn't really feeling up a memory. No walking passages with the symbols. The opposite services. Exploitation of this kind of his work. So if you see the one fire picture of his church, and he lays the passages aside. Estamos escuchando Bauhaus. Sí, ¿te gusta? Sí, está bueno Bauhaus. A mí siempre... Usted es más Joy Division, yo también. Sí, sí, sí, totalmente. Pero me gusta. Siempre me pregunté si Bauhaus, es una pregunta medio pelotuda, pero hay que hacérsela. O por lo menos yo me la hago. Que ¿es representante del sonido de la escuela de Bauhaus? Ajá. Yo creo me que gustó, no. ¿Eh? Yo creo lo, que no. No, lo podríamos analizar más profundamente. Yo creo que no, no, yo creo que no. A mí me gusta mucho la escuela de Bauhaus, la escuela de arte de Bauhaus. Me encanta, me encanta. Ah. Y me parece que... Bueno, Bauhaus, la banda, logró que el concepto Bauhaus no quedara solo para la escuela. Es cierto. ¿No? Porque uno dice Bauhaus y muchos no saben que es la escuela. Es cierto, dicen, es lo que pasa es que, a ver... bueno, no importa. No, no, no ¿qué soy, quería decir? No soy experto. Le tiré un... No, es que no soy... No. Voy a hablar al pedo. Y no soy experto. No es bueno, eso. Como pasa muchas veces, no terminó bien la relación entre ellos. Ellos tuvieron un regreso en el 98. Peter Murphy se enojó con el resto. El resto formó Love and Rockets. Love and Rockets, no poca cosa. No poca cosa. Que era una banda bastante piola. Sí. Sí, sonido muy que de vez en cuando tocan. Ahora cada uno está con sus proyectos y Murphy sigue con su carrera solista, digamos. Sí. Pero no terminaron bien las cosas. Acá se editaron muchos discos de Murphy en un momento. Los editó DG. DG. Sí. Muy bien. Y sí. Esto también. Eso que viene después. Esto también está editado por DG porque a veces los que me daban esto me daban lo otro. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Me dejan. Ah, perdón, mensaje. Ricardo Gre dice: haciéndoles el aguante desde casa, un abrazo grande. Y no olvidemos que toda la vida tiene música, dice Gre. Muy bien. Pero claro que es así, Gre. Claro que es así. Y vamos a hablar de alguien después, más tarde, que tiene que ver con esa frase. Sí, sí, bueno. Vamos a hablar de Gre. Pato Fiori, que se comunicó, dice: excelente material y comentarios con los que arrancó el buscador. Un abrazo para los dos, un beso grande a Pato Fiori. Un beso a Pato. Nos vamos a ver seguramente en el show de Richard Coleman, que ya, ella dijo que va a ir. Va a tocar el Teatro de la Cova. Un lugar muy interesante para ver a Richard. Mira qué bueno. ¿Eh? Va a tocar él solo. Sí, acústico, porque bueno, está con el tema de que va a sacar su disco solista, pero todavía no se sabe cuándo va a salir. Ajá, ajá. Así bueno, que bueno, vamos a escuchar otro tema, In the Flat Field, otro clásico de Bauhaus. Lo que estamos escuchando es un tema, es un cover. Sí, es Telegram Sam. Lo conocemos, la versión original, por T-Rex, Mark Bolan. Sí. Y acá Bauhaus le da otro toque, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. La versión original, nada que ver. Nada pero que ver. Muy interesante, ¿no? Nada que ver. Esto habla bien de una banda, digamos, ¿no? In a Flat Field. In a Flat Field, tema 3. Bauhaus. Adelante nomás. Seguimos con el disco debut y dentro de un ratito tenemos otro disco debut. Ahí va. To the chasm gaping we mirrors multi-reflecting this between sponge stained sheet and odorous whim. Have a high flick shot within, assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus led? By me out this labyrinth. Or taste a tart and eat my lunch. And force my slender, thin and lean in this solemn place of filled wedding dreams. A black man at least, a pregnant cow. As life maps out onto my brow, the card is loaded, index turned into my filing cabinet. Have a spare spot. Artequia, multiespacio de arte y comunicación. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. A ver, ¿de qué año estamos hablando esto? A ver, ya le digo, creo 93. Que es 93. Sí, otro disco debut. Otro disco debut. Producción de Zeta Bosio. Exactamente. Para DG Records. DG Discos. Estos son los peligrosos gorriones. Sí. Gran disco, sí. Enorme disco. Nunca empardado. Ni con Fuga ni con Antiflash. Después, digamos, a ver, eran Martín Karakachov. Sí, el Cuervo Karakachov en teclados. Francisco Bochatón. Sí. Después transformado en cansautor. ¿Sí? ¿Cómo? No, cansautor. De esos tipos que se ponen con la guitarra y empiezan. Un embole la carrera de Bochatón. Rodrigo Velázquez. Y Guillermo Coda, gran guitarrista. Guitarrista y responsable del sonido de los gorriones peligrosos. Bueno, gorriones. Ellos volvieron hace dos años. Sí. Tuvieron 10 años sin verse prácticamente y se juntaron de golpe. Y para un festival, esto del cine, ¿cómo es? El de Cinsano. Tocaron en el teatro, sí. Como sí. Una suerte de presentación del festival, que a partir de ese momento empezaron a hacer presentación. En realidad ellos tocan antes en La Plata, una semana antes de ese show, porque es una banda originaria de La Plata. Sí, absolutamente. Digámoslo, de parte y que del... sigue esa tradición de las bandas platenses, que las bandas platenses muchas tienen algo que las distingue, ¿no? Sí. ¿No? Hablamos de The Virus, hablamos de Los Ronditos, de la cofradía del Flor Solar. Tenemos muchos casos, me parece, interesantes. Este tema Las Canoplas, otra banda interesante de La Canoplas, Plata. Canoplas, sí, es cierto. Yo no escuché Canoplas. Este disco sonó bastante en su momento. Sí. Y el tema que sonó era este, sí, que estamos escuchando ahora, que se llama Escafandra. Sí. Lo vamos a poner de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo, este tema. Desde el principio el tema se llama Escafandra. Tenía un video que era muy lindo. Era una sí. fiesta de cumpleaños de chicos. Sí. Estos son los peligrosos gorriones en el disco debut. Sobrevivo, pues llevo mi traje, soy un nos vas a bancar acá, allá y donde estés. Blog 94.1 Radio FM. Rompimos el espacio, quebramos los límites. El buscador. Vas a encontrar música. Shake it. Y dice, acá en el sur las playas son de brea, la arena del mar son vidrios de botellas, cortamos fiambres del cuervo, llevamos carne al entierro, las gallinas se ahorcan en el muelle, la infancia anda suelta, anciana y crece, los perros se pudren en las en compotas, los trenes se amputan de gangrena. Y perdón, el estribillo es... La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga la alegría. Una de las grandes canciones de este disco. Muy, muy buena, muy buena. Y la verdad que es una pena, insisto, sí, que después de esto... Sí, es decir, se han perdido. ¿Viste cómo son los discos? Hicieron dos discos que tienen un par de canciones y el resto ahí. Este es uno, Fuga. Sí, es un disco más oscuro, Fuga. Más oscurito. Sí, tiene el Manicomio Gris es un... Sí. El tema, me parece, y el tema que abre el disco también. Sí, estaba bueno. Bueno, yo los vi el año pasado, cerraron la muestra Código País, en un show bordeando lo caótico, porque ellos en vivo son medio caóticos. Ajá. Hay que reconocerlo. Ajá. Pero, por lo que sé, están ensayando otra vez este año, y posiblemente haya un material nuevo de ellos. Ojalá que esté bueno. La verdad que, insisto, no quiero ensañarme con Bochatón. No. Pero la verdad que me aburre mucho. Es dentro de la categoría de cansautores que ya, digamos... El término me mato. No, pero es así, son cansautores. Le puedo nombrar a Aristimuño, le puedo nombrar a varios más. Sí. No, tienen discos interesantes, yo digo que no, pero bueno, me parece que en el caso de Francisco Bochandón es muy fuerte lo generado por los Gorrones, sobre todo en este disco. El sonido, me parece que marcaron algo para la época, para lo que se llamaba el nuevo rock argentino. Sí. Este disco marca una huella como fue el primer disco Los Brujos, por ponerle también algún esa época. Tal cual. Viste que en esa época todos lo querían meter dentro del nuevo rock argentino y había algunos que decían, no, nosotros no éramos de ahí, éramos... Pero bueno, esa era la época. Pero digamos, forma parte de esa misma movida con el otro yo, sí. Con otras Babasónicos. Con Babasónicos también. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar dos temas que a mí me parecen maravillosos de ese disco, pero maravillosos. Uno es Rayo de Amor. Puff. Y después Un Ardiente Beso. Te deseo suerte y un ardiente beso. Ahí está, 4452-9091. Estamos en el programa, en este programa que se llama El Buscador. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche, son las 9 exactamente en este momento. Hoy es 17 de abril del 2001, hace una temperatura más o menos baja. Si usted lo está escuchando en otro momento, es porque 2011, está grabado. ¿Cómo 2001? ¿2001 dije? ¿Atraso 10 años? ¿En serio? Bueno, tampoco parece. Son las 9 de la noche, son las 9 de la mañana. Ahí vamos. Acá

Desde Burlingame, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador. Un programa de música. Te deseo suerte y un ardiente beso, decía Bochatón. Con el bajo, con una energía, ¿no? Un tema... Impresionante, impresionante. Sí. Qué lindo disco. Bueno, sí. Peligrosos Gorriones, tuvimos dos discos debut hoy. Sí. Bauhaus y Peligrosos Gorriones, en un programa que está... Se sigue armando. Se está armando, ¿no? A medida que vamos caminando. Bueno, pero ahora, lo que viene ahora estaba como pactado. Discúlpeme, de afuera parece que está todo bien. Sí. Tenemos comentarios... Misterio. El misterio de la radio. Misterio. Bueno, esto que estamos escuchando es un disco que se llama... Tiene una tapa espectacular. Sí, hecha por Alejandro Ross, ¿no? Alejandro Ross, la tapa es un mantel. Sí. Y el disco se llama Pan. Es de 2006, estamos hablando de Luis Alberto Spinetta. Y el motivo... Pan. Exactamente. ¿Cómo se llama? Pan. Ahí está, así se llama el disco. Y el tema que estamos escuchando se llama Cabecita Calecita. Sí. No vamos a pedir demasiado. Bueno, y el motivo... A ver. El motivo es porque ayer Luis Alberto Spinetta tocó en la reinauguración del Teatro Ya, el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina. De la Hebraica. Ahí en Sarmiento 2255, en el barrio de Once. Maravilloso teatro. En el cual he asistido con mi mujer Daniela, que le mando un beso. Un beso grande. Su primer para recital Daniela. De Spinetta. De Spinetta, primera y vez. Y ella me dijo, vamos a ver a Spinetta, lo quiero ir a ver. Bueno, vamos. No, es un. Pero Daniela es un numerazo para ver. 2 horas y media de show, ¿eh? ¿Cómo? Qué lindo. Sí. Bueno, Luis, con esta tesitura que viene después del concierto de las Bandas Eternas. Una cosa más tranquila. Con su banda un poco retocada. No está Nerina Nicotra en bajo. Está Matías Méndez, que es de la misma escuela. Sí. Sergio Verdín en batería. Claudio Cardón en teclados. Y la incorporación de El Mono Fontana. Y el flaco a toda guitarra. El flaco sentado, guitarra. Pero un show muy tranquilo. ¿Y por qué estamos con Pan? Porque tocó varios temas de Pan. Qué bueno. Se volvió a releer este disco, ¿no? Y la sensación que tenés cuando ves a la Spinetta es esta cosa de la sencillez del tipo, ¿no? Sí, totalmente. Pan. Absolutamente. Totalmente. Pan, exacto. Esta cosa de sencillez, ¿viste? Historia como que estamos en un ensayo de él prácticamente. Qué bueno. Sí, tranquilo. Lo único que le voy a destacar esto, que yo se lo comenté, un muchacho que estaba en primera fila, que lo echaron. Un beodo que tenía. Yo detecto esas cosas. Cuando llegamos, lo vi en la puerta, estaba dándole a la birra un litro solito. Y no sabe lo que era cuando empezó el show. ¡Flaco! ¡Sos lo más! ¡Flaco! Y en un momento se sacó la camisa, maníaco. Se quedó en cuero. No, muchacho. Eso es para un show de Iron Maiden. Aparte, ¿qué pasó? Todos sentaditos. Claro. La gente le decía, por favor, sáquenlo. Muchacho. Y en un momento lo agarré y lo sacaron y la gente aplaudía. No. Y se quedó tirado en el fondo, se quedó dormido. No, una imagen. Un idiota. No, verdaderamente. Qué bueno. Pero siempre esas cosas. Flaco, toca cantata. Y el flaco dice en un momento, voy a tocar un tema de rock pesado que se llama El Yunque, muchacho. Déjeme, como diciendo, déjeme enchape. A ver, es un show hebraica, es una sala preciosa. Sí, con capacidad para 900 personas. Es una sala bastante grande. Es importante destacar esto, ¿no? Se abre un nuevo lugar. Sí. Cuando tantos lugares que se cierran, ¿no? Se abre un nuevo lugar para artistas. Eso es un hecho destacable. Y fue un show sentado. Fue un show sentado, muy 2 horas y media de show largo, ¿no? Mucha improvisación. Pero Luis está en esa etapa. Está con ganas de tocar. Él está con ganas de tocar así, me parece bárbaro. Y él va siempre contra la corriente. Claro. Él podría seguir haciéndolo de Vélez, ¿no? Spinetta es uno en 100 millones. Y para destacar, subió Vera Spinetta. Sí. La hija menor. Sí. Cantaron Durazno Sangrando. Le digo que Vera canta muy bien, una voz muy bien. Para tener en cuenta. La hemos visto en la presentación de las Bandas Eternas. Denisetto, que tocaron el tema Fatoruso, sí. Se llama... bueno, se me hizo una laguna, pero... No importa. Se me hizo una laguna, se llama el tema de Fatoruso. excelente tema. Ah, no importa, está bárbaro. Sí. Ya está, digamos. Es un disco, es un tema que está en un disco solista de. Sí. ¿Y qué más hizo? Me contaba que. Ah, sí. No, hizo un tema que lo hizo en Vélez también con Fito. Ajá. Que es Asilo en tu corazón. Es un tema muy lindo, precioso, de La La La. Precioso. La La La es un disco. Recordemos algo, porque hay mucha gente. Nosotros ya somos grandes, Patricio. Sí, sí, es verdad. Y hay mucha gente que no lo conoce. Spinetta en el año 86 grabó un disco. 86, hace sí, mucho. Hace ya. mucho. Grabó un disco con Fito Páez. Un Fito Páez que venía a tocar con García. Sí. Y que estaba lanzando recién su carrera solista. Que recién hacía un tema que se llamaba Ciudad de Pobres Corazones en la presentación del disco. Sí. Spinetta grabó un disco. En, digamos, a 50 y 50 con Fito Páez, sí, que se llamó La La La y que se consigue y que es un disco espectacular. Sí. Espectacular. Y que en la reedición, que yo la tengo acá, mire, sí, trae el tema que le faltaba en la primera edición, sí, original, que CD, que es Hay otra canción, que es un tema que, ¿cómo vas a sacar ese tema? Bueno, cuatro la veces, reedición. Cuatro veces, cuatro discos cambié de La La La, primera edición, cuatro. Iba y él llegaba al tema Voice, que es el último tema. Sí. Y hacía fritura. No, dame otro. Ponía el otro. Fritura. Chicos, lo editaron como el culo. O sea. Y no, esta recién ahora salió la edición disco doble. Sí, que también sí, la tengo. Porque ese tema también es una preciosura. Sí, hay verdad, otra canción. Una muy linda tapa también, ¿no? De sí, 50 y 50. Exactamente. Martí, eso es un trabajo de Martí, Martí, cuando no existía o había una época, había una cosa rudimentaria del Photoshop. Eso no sí, es Photoshop. No, esto no. Es una foto un donde mire, se mire, ve. Mire esta, la contratación. Claro. Notable. Es un trabajo donde se ve la cara de los dos a 50 y 50. Sí. Bueno, uno de los mejores fotógrafos que hay acá en Argentina, sí, ¿no? Dylan Martí. Dylan Martí. Bueno, vamos a escuchar dos temas de Spinetta y nos vamos a ir a Pan. Vamos a escuchar un poquito de Pan y esto está dedicado al señor David, que nos está escuchando y acaba de escribir algo. Y ahora dice, envidio sanamente a quien vio ayer, a Patricio, te envidia, dice sí, David. Un saludo a David. A Luis Alberto Spinetta, es el más grande del mundo y punto. Yo vi al sobrino y el hermano de... Ah, lo vieron en Amel. Ah, qué bueno. Bueno, escribime, David, a ver qué onda, Amel. ¿Eh? Sí. Escribime. Vamos a escuchar Espuma Mística. Que lo tocó ayer. Exactamente. Y después un bonus. Dale. Dale, ahí va. Thank you. Camiseta del club Olavarría de Pernambuco, que perdió anoche 6-0 con el Zaragoza de Francia en un intento por recobrar su lugar en la Copa Encarceladores del Norte. Bueno, adelante, Rousseau. La florista se emborracha con leguía y la ciudad la mandea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente todos estos años de gente frente a los vidrios del banco un anciano desfallece sin nombre. Los pordioseros reclaman desde el pozo en el aire FM Blog. Hello, baby. 94.1. Anda al buscador. Vas a encontrar música. Estábamos escuchando recién Espuma Mística del disco Pan de Luis Alberto Spinetta, un disco que tiene tres años, ¿no? 2006. El anteúltimo disco de Luis. Exactamente. Y después escuchamos del concierto de presentación del disco La La La, del que sí. estábamos hablando recién. Yo era muy niño y fui a ese concierto. ¿Fue ese concierto? ¿Muy niño? Sí, era chico, no le voy a decir la edad. ¿Por qué no me va a decir la edad? Para no dejarlo mal usted. No, yo soy una persona mayor. No, ya se lo dije, yo ya era mayor de edad. Yo ya estaba en edad de merecer en 86. Eran. No, lindo buen concierto, me acuerdo que... de lo poco que me acuerdo... Ya tenía un trabajo rentado en esa época. Mire, de lo poco que me acuerdo, ¿se acuerda de esa época que era muy difícil la puntualidad de los conciertos? Sí. Este concierto decía, la entrada grande, ¿se acuerda la entrada grande? Es muy puntual. 21:30 puntual. Y empezó 21:30 y tocaron el disco de principio a fin. Fue un concierto largo. Hay algo que tuvo esta presentación... Sí. Y que creo que está en este... Pues esto es, obviamente es un disco que pues, es usado, ¿no? Es el disco del show. Sí, sí. ¿No? Obras 86. Hacía días, cuando estaban ensayando pasó lo de las tías de Fito. De Fito. La abuela. La tía y la abuela que las mataron. Que las mataron. Sí. Y Fito se sienta en un momento al piano y dice, voy a hacer un tema nuevo... que compuse hace unos días y arrancó con Ciudad de Pobres Corazones. Yo siempre me queda la imagen. Ajá. Después que cuando terminó el tema, cómo nos quedamos todos mirando, porque fue uy, la puta madre. Claro, la letra, Fito venía de otra... No, venía con otro plan, o sea, él, a ver, venía de giros. ¿Sí? Bueno, a ver, Ciudad de Pobres Corazones es uno de los cinco mejores temas de Fito. Sí, y Ciudad de Pobres Corazones, el disco. El disco es uno de los mejores de Fito. Es un disco maravilloso. Sí. Pero ahí lo presentó, y aparte el tema es exactamente igual a como se conoce. Claro. Exactamente igual. Claro. Y dijo, voy a hacer un tema nuevo. La gente, yo me acuerdo, quedó como todo devastado. Sí. Porque, digamos, veníamos con una coloración, que era lo que tenía La La La, ¿no? Tenía una coloración de los dos juntos, de esa cosa energética, hay otra canción. Sí. Y bueno, cuando hace ese tema, dice, voy a presentar un tema nuevo, y fue como terrible. Escribió el señor David y dice, ayer tocaron, y se refiere a Amel, la banda de Gustavo Spinetta. Sí. La banda donde toca Gustavo Spinetta, también aclarémoslo. Ayer tocaron en un centro cultural en Palermo. Antes actuó Lisa, el trío donde Paulo es Paulo Peirano. Ajá. Autor de la cortina del Buscador. Sí. De la cortina de apertura. El Buscador, que le mando un abrazo muy grande a Paulo. Es un divino. Aparte de ser buena persona, es un músico excelente. Excelente músico. Y encima es un tipazo. A ver, no, más no se puede. Más no se puede. Dice el trío donde toca Paulo el bajo, estuvieron muy bien. Luego salió Amel, los cinco primeros temas sonaron como un CD. Muy buenos los temas. Mucha influencia de Luis Alberto Spinetta, pero bien, equilibrada. Dice acá el señor David Peirano, que lo acaba de escribir en el muro de internet nuestro. Ajá. Y lo que estamos escuchando ahora de fondo es Papo. Sí. ¿Sí? Estoy leyendo el libro, ya lo mencioné, pero ahora voy a hacer, digamos, mención directa. Estoy leyendo el libro que se llama El Hombre Suburbano, es un libro de Sergio Marchi. Lindo libro, es grande, ¿eh? Muy lindo libro. Voy por la página 340 y pico y tiene 500 páginas. ¿Y va por qué año? 80 y pico, ¿no? ¿La época de Riff? No, en este momento estoy cuando B.B. King lo invita a subir al escenario en el Madison. Mi amigo Papo. La verdad, el libro es muy bueno, está muy bueno. Bueno, digamos que se editaron dos libros de Papo. Uno es este y el otro es 100 veces Papo, que está escrito por José Belias y Fernando García. Es un libro de anécdotas de músicos, artistas, de todo, anécdotas de Papo, ¿no? Que obviamente Papo se nutre de anécdotas cómicas, ¿no? Era un tipo Papo que generaba anécdotas constantemente y es muy gracioso. Sí. Tiene. A ver, el personaje de Papo tiene un montón de facetas. Sí. Un montón de facetas. Y el libro de Marchi me parece que las toca a todas. Claro. ¿No? y tampoco te habla como la maravilla, no, habla de que discos que realmente no están bien. Hay discos. Sí, lo hablamos la otra vez que estuve acá, ¿no? Esta cuestión de Papo de que tiene discos que no suenan bien, ¿viste? No. Es que grabó... El último disco que se lo produjo el amigo Sacacorcho Rodríguez. El Corchito, sí. Buscando un amor, es un muy buen disco de Papo. Sí. Tiene un muy buen sonido. Y quizás ahí aparece. Empezaba una carrera nueva de Papo, ¿no? Con, conocer el Papo con buen sonido. Y bueno, lamentablemente. Pero bueno. Quedó el camino, pero bueno. Vamos a escuchar algo de Papo's Blues. Sí. El tema 5. Con esa anécdota de que Papo estaba de ácido y estaba en un camarín y veía que se le venían los sándwiches de miga. Acá habla de esa anécdota y dice que no sabe si es así. No se puede corroborar, bueno. Dicen. No sé si era exactamente así, pero bueno. Gran tema. Vamos con el mejor trío que tuvo Papo's Blues. Sí, que era. Pomo y Machi. Pomo y Machi, exactamente. Ahí vamos con Papo's Blues. Domingos, te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el Sound System, Dance Hall, el Naya Bingi y obvio, por el roots. Sí, aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Ya hables. El que busca encuentra. El Buscador. Un programa de música. Qué riff, ¿eh? No, riff vino después. Sí, bueno, no. Tengo la grabación del último concierto que se llamaba Adiós Papo Blues. Hola, riff. Uy, qué bueno, ¿eh? Suena horrible. Pero suena horrible. Pero está dando vueltas por la red. Búsquenlo, sean buscadores. Y búsquenla, que está por ahí. Acá estoy leyendo algo del libro, del libro de Marchi. El hombre suburbano. Sí. Papos volumen 3 es considerado la cumbre de los poderes de Papo. Su trabajo más inspirado, su disco decisivo es su identidad concretada. Es un trabajo insolayable que aún suena formidable. Sin embargo, la revista Pelo lo destrozó. En general los destrozaron siempre, la Expreso. Por creerse el Clapton argentino y suponer que con cualquier cosita se van a quedar todos boquiabiertos. Era bastante difícil esa época en cuanto a críticas. Sí. Era bastante complicada. Y esta cosa, ¿no? Que pasa años después. Ah, no, el volumen 3 es un disco increíble, ¿viste? Mismo que por ahí. Esta época también es complicada. Usted tiene la revista Rolling Stone acá, Patricia. Sí, ya y sé. Acá, digamos, todos los discos que critican están de 3 para arriba. Siempre, 3 sí. Estrellas para arriba. Y acá tengo una nota que le voy a pasar, un reportaje que le hicieron a Pablo Llantón, interesantísimo, hablando de la crítica de rock. Después se lo voy a pasar y lo vamos a conversar. ¿Habla de la crítica de música latina también? No habla de él. Habla de eso no habla. De él no habla, pero bueno, eso... La verdad que, te digo, insisto, hay dos libros en circulación. Sí. El de Marchi me parece que es, que cumple con una función, que es, digamos, retratar de alguna manera la vida de Papo, no desde la primera persona, sino de todo su alrededor, desde su hermana, pasando por sus amigos, claro, pasando por los músicos que tocaron con él, pasando por las bandas por las que él estuvo. Y está bueno que haya libros así, como El Paladín de la Libertad de Miguel Agüelo. Exactamente. Es un libro que también sigue esta línea, ¿no? Son libros necesarios. Son libros necesarios para saber de qué se trata un poco, ¿viste? Para informarse muchas veces de todos estos personajes. O el libro del Flaco Spinetta que hizo Berti. Sí. Sí. Crónicas e Iluminaciones, un libro muy interesante también. Me parece que hay cosas, viste, que esto viene bien, digamos, para nuestro rock. Inclusive me parece que está bueno también para rever algunas obras, sí, por así decirlo, que han quedado y que, por ejemplo, Papos Blues ha sido maltratado permanentemente. Sí. Permanentemente. Sí. Y era una banda con un sonido muy particular, con muchos seguidores, con cosas interesantes. Marchi destaca muchas veces las letras, sí, del Carpo, y muchas veces las bestialidades que decía también en las letras, digamos, con errores sintácticos. Mírese adentro. Sí, mírese adentro. Por ejemplo, un título genial, sí, sí, ¿no? Sí. Pero las facultades y la electricidad en muy pocas personas las puedo encontrar. Frases así. Era también un tipo muy interesante, Papo. Sí, muy interesante. Sí. Así bueno, que... vamos a escuchar. Ahora estamos con el volumen 4. Sí. El Gato de la Calle Negra suena de fondo. Uno de los temas preferidos de Gustavo Cerati, que poca gente lo sabe. Mira qué dato el le gato tiré. Gato de la Calle Negra. Sí. La escuché esta semana a la madre de Gustavo Cerati. Impresionante. Y se te pone la piel de gallina. Sí, impresionante. Impresionante. Bueno, Luis ayer tocó Te para Tres. Ajá. Y se lo dedicó a Lilian especialmente. Dijo una escena con una fortaleza increíble. Y la verdad que es impresionante, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar del volumen 4 un tema clásico. Fiesta cervezal. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Esto es Papo Blues en El Buscador. We'll be right back. Artequia. Ingeniería Cultural. El Buscador. Vas a encontrar música. Shake it. Tired song. I'm singing in the tired song. Okay now. One, two, three, four. Bueno, estábamos escuchando recién a Papos Blues haciendo Fiesta Cervezal y cambiamos un poquito de clima. Sí. Hay un disco, hay una caja, mejor dicho, ajá, que salió hace unos años que se llama B-Sides and Rarities, o sea, lados B y rarezas, de Nick Cave and the Bad Seeds. Mm. ¿Sí? Era una caja, si no me equivoco, de cuatro. Ajá. Y a la vez había un disco que compilaba alguna de las mejores cosas, sí, de esa caja. Esto que estamos escuchando es Tower of Song, en una versión de los Bad Seeds. Vamos a escuchar dos temas acústicos. Ajá. Uno con el que me vengo despertando hace varios días. Mire usted. A la mañana me levanto y estoy cantando. The Mercy is burning. No sé si es de buena señal cantar este tema. Pero vamos a escuchar dos versiones acústicas. Primero el tema Diana. Ajá. Y después de Mercy Seat, seguramente uno de los mejores temas que ha parido este australiano llamado Nick Cave. Que la semana pasada usted pasó el disco de Uncle, en el sí, cual Nick Cave canta en un tema arranca, muy bueno. Arranca a full. Y fue el tema con el que arrancamos el programa de la semana pasada. Y uno anda dando vueltas por Nick Cave siempre y siempre está esperando que Grinderman saque otro disco. Tengo un documental que conseguí hace unos días, ajá, en la BBC con los Bad Seeds, donde está en un lugar muy chico y le están tirando nombres y dice, no, ese tema no da a tocarlo. Dice, o sea, es muy gracioso verlo. Le dicen, Diana. Ok, se da vuelta, hace tum, tum, tum, y empieza a hacer el tema. Ah. Impresionante, un show muy, muy lindo. Muy lindo de la BBC, que debe tener 4 años, ajá, una cosa por el estilo. Dense una vuelta, búsquenlo, está por ahí. Dale. Está por ahí. Vamos a escuchar a Nick Cave, primero haciendo Diana, versión acústica, y The Mercy Seat, después también versión acústica. Dos versiones acústicas, esto se llama El Buscador, y seguimos poniendo un poquito de musiquita hasta las 10 de la noche. I'm down here for your soul. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. A little carpet on the floor, and the winding clock holds many moths around your Ku Klux furniture. A comb death's head in your frock, and I ain't down here for your money. I ain't down here for your love. I ain't down here for your love or money. I'm down here for your soul. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. When Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was, He washed my tears away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. And He taught me how. To walk. To walk. Every day. Signs and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in its way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. I tattooed evil across his brother's fist. That filthy fire, they did nothing to resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. A throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wood and wire, and my body is on fire. And God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. And anyway, I never lied. My kill hand is called evil. Wears a wedding band that's good. Tis a long suffering shackle, hollering all that wrathful blood. And the mercy seat is awaiting, and I think my head is a burning. In a way, I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. In a way, I'm hoping to be done with all this weighing up of truth. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is a-glowing, and I think my head is smoking. In a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. And anyway there was no proof, nor a motive why. And the mercy seat is a-melting, and I think my blood is a-boiling. In a way I'm spoiling all the fun with all this truth and consequence. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae, pasando por el Sound System, Dance Hall, el Nayabingi y obvio, Paul Roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Liberty, ya hables. Bueno, recién estábamos escuchando a Nick Cave and the Bad Seeds desde los B-Sides and Rarities, dos muy temas lindo, acústicos, muy linda versión. Primero Diana y después The Mercy Seat, que era lo que estábamos escuchando recién. Lo que estamos escuchando de fondo ahora es la cortina del programa, y es una cortina que hizo Paulo Peirano, que estábamos hace un ratito hablando, que estaba tocando con su banda como soporte de la banda Amel. La banda de donde está tocando Paulo se llama Lisa, es un trío y él toca el bajo. Y bueno, le quería comentar algo que pasó en la semana. Sí. Una amiga pudo ir a ver a Kay Jarrett al Colón. Sí. Y me contaba que salió poco en la prensa. ¿Por qué será que salió poco en la prensa, no? Jarrett dijo, qué lindo teatro que tienen. Lástima que gastaron millones de dólares en hacer este teatro tan lindo y no tienen un piano como la gente. Jarrett es un tipo muy especial. Sí, es Jarrett muy especial. Siempre mandaba un técnico de piano unos 15 días antes de los shows, y estaba dentro del contrato, y eso lo sabíamos digamos hace rato, que mandaba siempre a alguien adelante, que no era un afinador, sino que era una especie de él, que venía. Ajá. Y decía, el piano este, ¿con este va a tocar? Sí, no toca, y se iba. Y era así de corta. Se han gastado millones de dólares en el Teatro Colón, es el gran teatro nacional, pero evidentemente en manos de un empresario como es Macri, que no le interesa la cultura, no, que no le interesa una mierda la cultura, es realmente vergonzoso. Y también es vergonzoso porque, a ver, la vergüenza para ellos es que, ¿cómo no va a tocar Plácido Domingo? ¿Cómo no va a cantar Plácido Domingo? Están haciéndole, qué vergüenza. No, la vergüenza son ustedes. Sí. Ustedes son la vergüenza. Ahora entiendo de qué lado viene lo que me decía usted, ¿por qué no tuvo tanta difusión? No tuvo difusión. Bueno, porque la verdad los medios... uno de los grandes músicos de jazz que hay en el mundo. Sí, aparte es un tipo quisquilloso, no le gusta que le saquen fotos. Pero... Y la gente de abajo, que son los que pagan... Claro, pero son también. Los... Dice que también es muy... Sí, que hablen o que... pero está improvisando, es un show. Obvio. De improvisación, a ver. Sí. Está bien que es un show, pero es un concierto de improvisación. Bánquensela. No, aparte es un lujo que venga acá. Es uno de los músicos más reconocidos del mundo en jazz. Exactamente. Aparte un pianista increíble. Sí. Increíble. Y el show fue buenísimo pese a eso. Mire. Y su disco más recordado, y creo que uno de los que mejor ha vendido, sí, que fue el Concert, también era un concierto improvisado. Y también era un piano que no estaba en buenas condiciones. Sí. Y lo que hizo fue, las teclas altas son las que están en malas condiciones. Sí. Voy a tocar sobre las medias y las bajas. Qué increíble, ¿no? No, impresionante. Y me quería ir, y sí, es el tema uno de esta noche, con un disco maravilloso que se llama The Melody at Night with You. Y es Keith Jarrett, y el tema se llama I Love You, Porgy. Y ese es el tema con el que vamos a cerrar este programa de hoy. Muchas gracias, Patricio. Gracias a usted, Horacio. Nos vemos pronto. Le vamos a llamar a Andrés, porque viene una vez por mes. Y sepa que ese es su nombre de acá. Perfecto, usted muchas gracias. Usted se va con ese nombre de acá. Así que bueno, muchas gracias por estar allí. Los dejo con Keith Jarrett. Escuchen a un pianista de puta madre, que no pudimos disfrutar mucha gente. Y los que fueron lo vieron y la pasaron muy bien. Dale. The Melody at Night with You, Keith Jarrett. FM Blog, infinitas